rancho yo soy, señores. Nada tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Qué tal todo por allá? Ojalá que muy bien. Aquí nosotros ya contentos de poder iniciar una emisión más de un programa radiofónico ya un poquito añejo, un programa de abolengo, de tradición aquí en la Radio Universidad Veracruzana, que usted conoce como La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, seguimos con un clima cálido. Ayer andábamos por cerca de los 30 grados, para aquí, para Jalapa, es bastante. Y hoy más o menos, por ahí va a estar el asunto. Se había anunciado posible granizada, no hubo aquí en Jalapa, en Coscomatepec, sí. Echó a perder ahí algunos plantíos, no sé exactamente de qué, pero creo que chayote. Pero bueno, pues esto es lo de la época. Por lo pronto, lo saludamos con mucho gusto. Qué bueno que acepta usted esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico universitario, que no es solo para universitarios y que usted conoce ya muy bien. El reparto de responsabilidades de la emisión de hoy corre a cargo, como siempre, de dos puntos. El señor Andrés de Jesús Reyes en el control técnico y además musicalizando el programa. Lupita Páez y el que tiene el gran gusto y el privilegio de platicar aquí ante estos micrófonos, que se llama Carlos Romano. Bueno, hoy es miércoles, hoy estará aquí Óscar de la Borbolla. Y le mando un saludo muy afectuoso porque ya se comunicó con nosotros, está muy contento de que estemos pasando el Café de los Prodigios. No sé si ya desde ahorita nos está escuchando, pero le dijimos que los miércoles a las 9 en el... Ya le dimos todos los datos para que nos sintonice, y si ya está pendiente a Oscar, pues le mandamos un saludo. Nos da las gracias, nosotros le damos las gracias a él. Bueno, pues nuestro coordinador Ernesto Colinota, a nombre de todo el personal técnico administrativo, manual de confianza, el personal académico, los eventuales, los suspirantes, los adjuntos, pues todos trabajamos para ustedes con muchísimo gusto, así que les decimos que estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Además de las redes que ya les comentó Lupita, tenemos los teléfonos 818-0923, 817-5117. Si quieren participar aquí con nosotros en el programa en tiempo real, pues lo pueden hacer. Y si no, pues no importa. De todos modos, ya sabemos que están escuchándonos. Son las 8:09, las 8:09, aquí en la revista. Hoy a las 6:00 p.m. la presentación del proyecto Lotería de la Cocina Jalapeña de Rebeca Bouchés y de Víctor Loyo con Lourdes Hernández Quiñones. Otra de las actividades que ha organizado Rebeca a propósito del primer año de administración de ella, de ahí de la del Museo Casa de Jalapa. Y bueno, pues el cierre del mes, digamos, del aniversario, es una ocasión para obtener su tarjeta Amigo Muxa 2017, que lo acredita usted como amigo del museo, del Museo Casa Jalapa. Y bueno, pues se trata de brindar por el éxito, ¿no?, también del Museo Casa de Jalapa. Serán todos bienvenidos, pero eso sí, el cupo es limitado. Entonces, hoy a las 6:00 p.m. se va a presentar el proyecto Lotería de la Cocina Jalapeña, entre otras actividades, ¿sale? También otro evento importante es el que va a tener lugar en la Galería Ramón Alba de la Canal, porque se va a presentar el número conmemorativo de la revista La Palabra y el Hombre, ¿sí? Entonces, en la Galería Ramón Alba, en la Canal, hoy se va a presentar este número que está muy bonito, muy, muy bonito. Tiene hasta su camisa y todo. Y al ratito, después de las 8:30, les vamos a regalar algunos ejemplares con todo gusto. Van a presentar la revista Emil Awad, José Luis Martínez Morales y José Antonio Gar. La moderadora será Diana Luz Sánchez Flores. Será a las 6:00 p.m. en la Galería Ramón Alba de la Canal, de aquí de Jalapa, Veracruz, esta galería de la Universidad Veracruzana. Bueno, pues hoy también me dice nuestra amiga Lourdes Hernández Quiñones que estarán con nosotros gente de la Red de Gestores Culturales. Perdón, Red de Gestores Culturales de Veracruz. Bueno, vamos a ver qué nos platican. Sí, Lourdes, con todo gusto, aquí los esperamos antes de el Café de los Prodigios. Bueno, estas son nomás un avance de lo que tenemos para ustedes a manera de invitación, de algunos eventos que nos parece interesante que usted conozca para que asista. Sobre todo este número 60, que veras, no me canso de verlo, está bellísimo. Y aquí en la portada, que trae su camisa y todo, perdón, vienen portadas de números anteriores, muy bien escogidas, algunas fotografías, incluso de grandes fotógrafos que vienen aquí en como portadas de números anteriores de la revista La Palabra y el Hombre. Y es que cada vez decimos que el número actual está mejor que el anterior. Y llevamos varios meses en los que decimos, es que este número estaba mejor de veras que los anteriores. Pues este está mejor. Claro, este es el de aniversario. Ya después de este va a estar un poco difícil. Los contenidos, sí. Eso sí, pero desde la presentación, que está muy, muy bien esta revista, La Palabra y el Hombre. Bueno, son las 8:14. Dice Francisco Mace que no es exagerado pensar que casi cualquier mexicano o mexicana ha usado o escuchado la expresión "me hizo lo que el viento a Juárez", que supuestamente hace alusión a la entereza del presidente Benito Juárez, pero exactamente ¿cuál es su origen? Aunque nadie puede asegurar a ciencia cierta de dónde viene esta frase, que manifiesta un sentimiento de fortaleza e invulnerabilidad ante los enemigos o las adversidades, es muy interesante conocer las distintas versiones que buscan explicarlo. En su libro, Un indio zapoteco llamado Benito Juárez, Fernando Benítez recoge una leyenda de esas que abundan en los libros de historia de México. Bueno, muy bien. La revista ya, a ver, hago un paréntesis porque ya pueden llamar. No es rifa, conforme vayan llamando, les vamos dando su número, no es una rifa. ¿Mande? Como vayan llamando, que se les vaya dando. Ah, bueno. Para rifarlos. Es el concierto. ¿Tú también estás mala de la garganta? Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no sucede? Dios mío. Bueno, pues hay que cuidar. Nos repartimos la miel y el propóleo y todo, ¿no? Ahí lo dejamos en la entrada, ¿no? Para todos. Bueno, entonces, en directo, concierto, Halley Happy Stompers. Ah, pero este es mañana, ¿no? Ese es mañana. Bueno, los damos mañana. Bueno. Mejor hoy la revista. Okay, sí, mejor. La revista. Sí. Gracias, Erandi. Cuídate. Gracias. Entonces, en su libro, Un indio zapoteco llamado Benito Juárez. Es que todo el mundo anda así. Ni para dónde. Se tiene uno que andar cambiando de lugar porque todo el mundo te tose. Ay, no. Una cosa tremenda. Fernando Benítez recoge una leyenda de esas que abundan en los libros de historia de México, que dice que cuando era niño don Benito, estamos hablando de dónde viene esa frase de "le hace lo que el viento a Juárez", que cuando era niño don Benito solía ir a cazar animales pequeños acompañado por otros niños, pero en una ocasión se embarcaron en una pequeña canoa y fueron sorprendidos por un ventarrón. Y los niños, asustados, abandonaron la embarcación, nadaron a la orilla. Solo Benito se quedó en ella y aguantó hasta que terminó el ventarrón. Según Benítez, Fernando, en los siguientes días nació la frase en el pueblo de Guelatao. Pues hay que creerle a Benítez, ¿no? Yo siempre pensé que era porque por el pelo, como lo tiene así como engominado, y que efectivamente si hubiera aire pues no le pasaría nada al pelo, ¿no? Yo pensé que a eso se refería. Pero bueno, es muy difícil precisar si realmente el origen de la frase que hoy se celebra, bueno, hace unos días el natalicio de Benito Juárez, tampoco puede uno cuestionar a don Fernando Benítez, ¿no? Así tan a la ligera. Sin embargo, una rápida investigación de este tema arroja un sinfín de respuestas, las cuales van de lo sorprendente a lo verdaderamente chusco. Por ejemplo, algunas versiones hablan no de Juárez en persona, sino de un cuadro donde aparecía él portando una bandera que ondea así violentamente por el viento, mientras su peinado, el famoso peinado de Benito Juárez, permanece impasible. Ahí la bandera, boom, para arriba y para abajo, y de un lado a otro, perdón, y el pelo de don Benito, pues en su lugar, ¿no? En su sitio. Ante esa incongruencia del cuadro, la gente con la chispa de picardía que siempre ha distinguido al pueblo mexicano empezó a decir que tal situación era imposible. Y de ahí surgió la frase burlona que vincula al prócer con las inclemencias del tiempo. Mira, o sea, yo andaba por ahí más cerca también, ¿no? Que tenía que ver con el pelo. Otra versión muy poco difundida tiene que ver con la famosa estatua de Juárez, que se encuentra en la cima del Cerro de las Campanas en Querétaro, donde fueron fusilados Maximiliano y Miramón y Mejía. Quien haya estado en este sitio podrá dar fe de los intensos ventarrones que ahí se presentan, y como la pétrea figura del mandatario oaxaqueño parece hacerles frente, pues sin siquiera inmutarse. Bueno, pues hay, no sé para qué nos sirva esto, pero no importa. Pues para la sobremesa, ¿no? En la sobremesa podríamos decir, cuando ya nadie hable, ya no hay de qué hablar. ¿Sabían ustedes por qué, de dónde viene la frase de le hace lo que el viento a Juárez? Y ya de ahí se arma sabrosa la plática. Adolfo, Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte allá en el puerto de Veracruz. Uno de nuestros fieles revisteros, por lo menos de los que se manifiestan. Sabemos que hay mucha gente, cada vez hay más gente allá en Veracruz y Boca del Río que gustan de, no solamente de este programa, sino de la radio universitaria, ahora que se oye tan, tan bien allá en el puerto a través del 90.5 de FM. Dice, pues buenos días, oigan, un abrazo de infinita ternura para todos allá. Muy soleado y caluroso, rachas de surada acá en la Veritas Cruz. Gracias por sus emisiones tan reconfortantes e ilustrativas. Ya degusté la fruta con yogur, la natural, acompañado de mi latte chai, desde la oficina disfrutando de su compañía. Agradezco al indulgente y misericordioso estas nuevas 24 horas. ¡Viva la vida! Muy bien, Adolfo. Así hay que pensar, ¿no? Siempre positivo. Aunque a veces es muy difícil. Bueno, entonces ya estamos abriendo las líneas telefónicas. Y se van a enojar los de las redes sociales. ¿Qué te dije? Ya la regué. Y ahora, mira, a ver si nada más podemos guardar algunas para darles a los de las redes sociales. Es que se me fue. Bueno, son las 8:20. También el arquitecto Mario Vázquez Luna ya se está comunicando con nosotros. Dice, la versión de Beno Juárez que yo supe de niño fue que en un acto público el viento le quitó el sombrero y él mostró, continuó impávido y firme con el acto al que estaba convocado, sin importar que carecía de tal sombrero. Le hace lo que el viento a Juárez. Bueno, pues también, ¿verdad? Puede ser. Escoja usted su versión favorita. Mario Vázquez, que te vaya muy bien. Gracias, por estarte comunicando. Y además siempre con buen humor. Mario Vázquez. Quedan tres. No, pues ya. Ya. Mejor de esta. Sí, para acá, para nuestros amigos de las redes, a ver si ya no me pasé. Bueno, ya se acabaron las revistas para los revisteros que por teléfono nos están haciendo el favor de llamarnos. Ahora vamos a revisar acá, pero a nuestros amigos del Parque Francisco, del, ¿cómo se llama?, del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, el domingo 2 de abril, aprendamos a propagar nuestras plantas. ¡Ay, el 2 de abril! Ya viene el cambio de horario. Fíjate que ese cambio de horario lo deberían de hacer en Semana Santa, cuando la gente no lo resentiría tanto, ¿no? ¿Qué les cuesta unos días más, una semana más, y estaría menos doloroso? Pero no, vamos a tener que hacer una semana, de repente perder una hora de sueño, y ya después las vacaciones, para los que toman vacaciones. Bueno, entonces ahí la llevamos. Félix Galindo, ¿cómo estás, Félix? Él se comunica con nosotros a través del correo electrónico que tenemos para ustedes. Hola, Carlos, escribí estas palabras para describir la tristeza que causa tener que renunciar al gozo de escribir por tener que atender otros asuntos. Ojalá les guste el severo padre de la razón y los asuntos cotidianos me impide salir a jugar bajo la lluvia de verano con mis amadas palabras girando y haciendo rueda con ellas tomadas de las manos hasta sentir el vértigo sublime de numen y la gozosa policromía de la unión de las ideas. ¡Ay, me encantan los revisteros! Es que el que no nos escribe con humor y nos levanta el ánimo, luego otros nos mandan cosas muy bellas, otras muy precisas, otras que de veras, oye, sí, cierto, tienen razón, no lo había yo pensado. Se hace, o como en el caso de Adolfo, se hace muy, muy cálida, ¿no?, la relación a través de la radio. Entonces esto es muy agradable. También allá en el puerto de Veracruz está Manolo Pérez, joven, que nos dice, fíjate, ¿por qué se ve que es joven además de la foto? Porque pone salud y luego el número 2. Gracias, Cerati. Entonces quedan 3, ¿verdad? Gracias. Pone salud y el número 2. Ahí se ve cómo escriben los chavos, ¿no? Dice salud 2, desde el caluroso puerto de Veracruz. Acá se decía que hay una estatua de Benito Juárez donde sale ligeramente en compás abierto de sus piernas en paralelo. Y que ese espacio en donde van... Dios mío, ¿cómo voy a decir esto? En ese espacio donde van, ya sé, las partes nobles del prócer de la patria, pasaría el viento. Bueno, eso me decía mi papá, lo que yo entendí de grande, y esto sí ya no lo puedo decir. Pues qué bárbaro. Ay, ay, ay. Saludos y besos a mis hijos Jimena y Balán Pérez. El viento, pues pasó por allí, ya ustedes se imaginan. Ay, Manolo, me metiste ahora sin problemas. Bueno, muy bien. Entonces, Carlos Vargas Madrazo, ¿qué tal, tocayo? Qué gusto que te llevas tu revista. Adán Rivera García, Rafaela Damiana Guillán, César Cuevas Espinosa y Arturo Drauer se llevan su revista La Palabra y el Hombre, que se presenta hoy a las 6 de la tarde en la Galería Ramón Alba de la Canal, en la calle de Zamora, aquí en Jalapa. Por otra parte, Esteban Romero nos dice, dice que este es un excelente programa, pues a eso dice Esteban, y nos manda un saludo que le mandamos a él también con muchísimo gusto. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Pues ya vamos a la música. ¿Tú tienes ya la música lista? ¿Sí? Bueno, pues son las 8 de la mañana con 26 minutos. Las 8 con 26 está usted escuchando la revista Radio Universidad Veracruzana. Thank you. compañía La Revista. Continuamos. ¿Dónde se vende la palabra y el hombre en Veracruz, Puerto? Vamos a investigarlo, Adolfo, con todo gusto. Frank Foster, Jazz Lounge, Bebop and Swing. Es lo que escogió Chuchín para empezar musicalmente el programa. Frank Foster. Bueno, Rogelio Hernández Salas. Espero hayan visto o escuchado a Enrique Peña Nieto en su discurso en el Estado de México. Se lució en elogios al ejército y cuestionó a López Obrador. Dijo Peña que es inadmisible. No. Inadmisible. Que culpe al ejército por los desaparecidos de Ayotzinapa y la borregada del PRI, le aplaudió. Es lo que nos dice Rogelio Hernández Salas. Pues miren, volvemos al tema, ¿no? Es decir, sabía Andrés Manuel López Obrador que cualquier cosa que diga, pues ahora sí que como dicen en las series donde atrapan a algún maleante, todo lo que digas, tienes derecho a permanecer callado. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Y eso es lo que están haciendo todos con López Obrador. Y como López Obrador no acaba de entender las cosas, y se engancha fácilmente con los provocadores, bueno, pues esto es lo que sucede, ¿no? Y esto, cada vez que haya una reunión donde hay alguien del ejército, otra vez le van a tirar a López Obrador por haber descalificado a las Fuerzas Armadas. Seis escritores que publicaron algunos de los textos más hermosos vivieron atormentados por su falta de control sobre la bebida. Es una nota de Susana Guzmán, de la revista Algarabía, siempre muy atractiva. Dice que mucho se habla sobre los artistas y su relación con las drogas, pero Olivia Lang, escritora y crítica británica, nos invita a vivir el viaje que realizó para contar la historia de seis escritores estadounidenses: Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Tennessee Williams, John Berryman, John Cheever, Raymond Carver. Los seis alcohólicotes, pero así, con mayúsculas, viajeros incansables, a menudo bebían juntos. La inspiración que contenía una amenaza de muerte, la bebida era un estabilizador, de algún modo reducía la letal intensidad. Olivia Lang escribe y edita temas culturales en... Fíjate que esto, bueno, puede ser algo anecdótico nada más, o sea, que les guste beber, tantos millones de gente les gusta beber, cuántos escritores, cuántos pintores, cuántos fotógrafos, periodistas, de todo, cineastas, ¿no? Pero ¿por qué llama tanto la atención el alcoholismo de los escritores? Yo creo que va en el sentido de que eso les despierta... no sé cómo decirlo, los demonios y la posibilidad de encontrar vetas, estos sentidos ocultos, ¿no?, que tiene la realidad, y trasladarlos a la... ¿Ya se fue el internet, tú? No. Trasladarlos a la literatura, ¿no? Es decir, pienso en Malcolm Lowry, que aquí no lo menciona, ¿no? Pero Malcolm Lowry, a través de la bebida, encontraba una lucidez que en sobriedad no tenía, ¿no? Entonces sí es más que una cuestión criticable o de señalar, ¡ay, él qué borracho! No, era porque los hacía muy lúcidos, ¿no? O sea, de todos modos eran como vidas atormentadas, ¿no? Como Edgar Allan Poe, también ese es otro, ¿no? que vivían unas vidas muy atormentadas, y entonces, bueno, a través del alcohol sublimaban una serie de cosas ahí que, el caso es que esto terminaba en una literatura que todavía, después de muchas generaciones, seguimos leyendo, ¿no? Pero bueno, no me adelanto, vamos a ver qué dice esto. Olivia Lynch escribe y edita temas culturales en The Guardian, ¿no? Sus principales líneas de investigación y crítica son acerca de la literatura, sexualidad, urbanismo y arte. El viaje a Echo Spring, que así se llama la nota, Echo Spring, su segundo libro, se dedica a presentar a los artistas literarios desde su estrecha relación con el alcohol. Sus otras dos publicaciones, de The Lonely City y To the River, presentan el trabajo de análisis directo sobre sus obras. Para intentar responder cuál era su relación entre la bebida y la creación de estos literatos, eso es lo interesante, ¿no? No si tomaba o no tomaba, mi qué. Pero ¿cuál era la relación entre la bebida y la creación de estos literatos? Indagar sus mentes a través de las letras y los bares que frecuentaban. Y en este libro la autora comparte las revelaciones que le dejó su largo recorrido por Estados Unidos, primero por el sur, pasando por Nueva York, en Nueva Orleans, Cayo Hueso, después hacia el noroeste por St. Paul, por último hacia Port Angeles. Todo esto son lugares significativos en las fases de adicción de estos escritores, protagonistas de la curiosidad de la autora Olivia por descubrir el placer y sufrimiento que les causó la incesante borrachera. Pues al principio, como a todos, ¿no? Alegría y ya después sufrimiento. Durante la travesía con la cual decidió conocer a profundidad la vida de estos famosos autores, leía cartas, memorias, diarios, libros que escribieron para contar lo que ellos sentían cuando reflexionaban sobre su adicción o daban indicios sobre el origen de su problema. Echo Spring es un nombre clave, ¿no? Como primera acepción se refiere a un mueble bar, pero tiene un significado diferente. Echo Spring se refiere a un mueble bar, pero tiene un significado diferente para el propósito de la autora. Es el silencio, la erradicación de pensamientos conflictivos que se consigue con la cantidad suficiente de bebida y la fase a lo que pretendía llegar con la investigación exhaustiva durante su viaje. Patrones repetitivos, ecos de experiencias que encajaban por profundos traumas, que los volvieron dependientes a una fuente de inspiración. Spring también significa fuente, manantial, así que era algo que compartían estos seis escritores, espíritus inquietos que recorrieron su país a lo largo y ancho, sin ataduras y con un aparente caos donde cada escala representa alguna de las sucesivas fases de la adicción al alcohol. Los malditos papeles de Cheever. Para Olivia Lynch, la literatura es un medio fundamental para explorar las regiones más difíciles de la experiencia y el conocimiento. Y en el caso de las frases de John Cheever, que Olivia leyó un día en la Biblioteca Pública de Nueva York, había indicios de los problemas de salud que le había provocado beber tanto alcohol durante largo, largo tiempo, ¿no? Decía, no es que uno viaje, sino que parece más bien estar recortado, como una fotografía recortada de una revista y pegada en otro fondo. Fíjate nada más. Decía él, no estoy en este mundo, simplemente caigo. Ambas frases son indicios de lo que él llamaría alteridad, episodios de alucinaciones olfativas, auditivas o visuales que le impedía articular palabras, una especie de parálisis cerebral. Son indicios porque Olivia consultó los estudios médicos a los que estuvo sometido él y encontró que resultaron ser los síntomas de la embriaguez crónica de todos los días. No sé si es lo que llaman delirium, ¿no? Una vez que conocía este suceso en la vida de quien fue llamado el Chekhov de los barrios residenciales, Chiver vinculó estas reflexiones sobre su presencia en el tiempo y el espacio, constante en sus libros como en Falconer. Se ve que está bien interesante este libro, ¿eh? Bueno, Echo, S-H-O, Echo Spring. El viaje a Echo Spring. Muy bien. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Faltan 17 minutos para que sean las 9 de la mañana. Brasil Martínez, ¿cómo estás, compañero? Qué gusto. Pues muy amable. Él nos comenta que la revista La Palabra y el Hombre, en la librería Porrúa de la USBI en Veracruz. Perfecto. En la librería Porrúa de la USBI Veracruz, ahí pueden conseguir La Palabra y el Hombre. Adolfo Roberto Pérez, y seguramente muchos otros revisteros de allá del puerto, pues ya saben a dónde conseguirla. Gracias, Raciel, que tengas un buen día. Tenemos también por acá... dice... Recuerdo que La Jornada publicó un artículo traducido del inglés sobre la probable adicción de William Shakespeare a la cannabis. Pues puede ser, ¿verdad? Puede ser. Aquí lo interesante es ver cómo puede influenciar o abrir estas ventanas de percepción que no son normales a través de alguna sustancia, ya sea fumada o tomada, y de ahí hacer esta transformación, ¿no? Que se convierta en prosa, que se convierta en poesía, que se convierta en literatura o en alguna otra disciplina artística, ¿no? Cineastas, gente de teatro. Y aquí también otra cosa interesante es que no a cualquiera le funciona. Es decir, cualquiera que piense que a través, digamos, de unos alcoholazos o de fumarte algo de cannabis y lo que quieras, vas a encontrar así como la inspiración para hacer las cosas. Al otro día no te acuerdas ni de qué marcaste, ni de qué escribiste, ni que nada. O sea, no puede ser, ¿no? Como que así no puede ser. Yo creo que hay algunos escogidos que pueden hacerlo de esa manera, como Malcolm Lowry. Bueno, vamos con más música, porque si no aquí me voy a detener con tanto mensaje que tenemos y que les agradecemos mucho. Esta canción la solicitó Adolfo Roberto Pérez allá en el Puerto Jarocho. Send me no letter. Don't think I could forgive you. Arte de comunicación, la revista. Continuamos. Dice Javier que me tome un sotol para la garganta. ¿Qué es eso? Yo no conozco el sotol. Pues que creo que ya nada más eso me falta. Bueno, Fernanda Díaz Godoy, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Ella es promotora cultural y estudiante de sociología. Y Rosalía Sánchez Reyes también es promotora cultural. ¿Cómo estás, Rosalía? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Tú haces tu labor en una razón social que se llama Patrimonio Cultural Marketing de Museos y Centros Culturales. Bueno, estoy como promotora cultural, estoy enfocada a lo que es el patrimonio cultural de los pueblos originarios. Ah. Y también estoy diplomada en lo que es marketing de museos y centros culturales. Bueno, y ya estuvieron en contacto con Lourdes Hernández Quiñones. Así exactamente. Es. Ella fue nuestra maestra en este seminario. Ajá. De estrategias de promoción y gestión para el desarrollo cultural local. Uh-huh. Bueno, pues cada vez que alguien, y sobre todo jóvenes como ustedes, piensan en todo lo que tenga que ver con la difusión cultural y con la gestión cultural, pues siempre nos llama mucho la atención y lo apoyamos con mucho gusto. ¿Por dónde va lo de ustedes? A ver, platíquenos. ¿Por qué la inquietud? Bueno, pues la inquietud surge allá en el seminario. Somos distintos profesionistas. ¿Seminario de? De gestión cultural. Ajá. Y promoción. Lo trajo la Secretaría de Cultura, junto con el IBEC. Perfecto. Y ahí nos reunimos varios, ¿no? Y de ahí surge la idea de, bueno, si nos estamos quejando de que no hay dinero, de que es difícil a veces, ¿no? Ganas una convocatoria y es difícil bajar el dinero, los recursos. Pues sí. ¿Qué hacemos? Si hay publicistas, si hay abogados, si hay gestores, y si estamos dispuestos a colaborar, que a veces pues es la cultura por la cultura, ¿no? No digo que no podamos vivir de ello. Uh-huh. Pero apoyándonos entre todos puede salir algo bueno. Uh-huh. Y surge esta inquietud de crear una red y decir, a veces se queda todo en Jalapa, ¿por qué no vemos quién está haciendo cosas en Orizaba, en Córdoba, en Tlacotalpan? En los Tuxtlas hay gente haciendo cosas. Todos aquellos que estén haciendo alguna labor que tenga que ver con la cultura. Uh-huh. Todos los agentes culturales. Ajá, todos ellos estarán invitados a conformar una red. ¿Cómo piensan hacer esa red? Y una vez que esté esta red, además que, bueno, seguirá creciendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer con eso? Bueno, pues al conformar o consolidar esta red estatal, integrada por gestores y promotores culturales, pues nosotros queremos contribuir al desarrollo cultural a través del trabajo colectivo, ¿no? Ya sea en, a nivel local, regional o estatal. Uh-huh. Y sobre todo, pues, incidir dentro de la sociedad y incidir también en lo que son las políticas culturales, ¿no? Manejar estrategias de promoción, de gestión, lo que es investigación, que también es muy importante dentro de la gestión, y pues también trabajar mediante diagnósticos, ¿no? Entonces yo creo que al conformar esta red, pues se trata también de compartir estas experiencias y de conocer lo que se está haciendo en todo el estado, ¿no? Uh-huh. Y trabajar apoyándonos, ¿no? Porque hay unos que van empezando, otros que van a la mitad del camino y otros que pues ya tienen un camino bastante recorrido. A ver, ¿no? Entre promotor cultural y gestor cultural, ¿cuál qué diferencia? Pues el promotor, yo creo que somos nosotras que uh-huh. vamos en el camino, ¿no? Nos estamos profesionalizando. ¿El promotor es parte de la gestión, entonces? El gestor uh-huh. cultural ya es alguien totalmente profesionalizado, ¿no? Por ejemplo, la maestra Lourdes Quiñones, que ajá. es nuestra asesora. Y que de esos no hay muchos. No hay muchos. Conocemos a Lourdes, ¿quién más? Está sí. la maestra Lorena Costa. Lorena Costa. Uh-huh. Ella también trabaja mucho lo que pero nos es. Cuesta trabajo, ¿no? Decir quién más, sí, por ahí sí, hay alguien, eso. Pero ¿quién es? El ¿dónde? Papel del gestor no está tan reconocido en México. Entonces, porque no se profesionaliza, no se estudia. Así es. Yo pienso que en las escuelas de arte, pues, deberían de dar alguna materia por ahí, ¿no? Sí. Para que de ahí se siembra la semilla, como en el caso de ustedes que tuvieron que tomar un seminario para decir, oye, de veras, ya acabó el seminario, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos, no? Sí. Nos da nuestro papel y ya, qué padre, ¿no? Gracias, nos vemos. No, pues, qué bien, ¿no? Que lo hagan. Y de manera práctica, pues ya estamos trabajando en nuestra página web, en donde pensamos hacer un directorio vivo, entre comillas. Vamos a poner el nombre del promotor, un pequeño video, o del gestor, o del actor cultural, o del artista, o de la sede, una pequeña foto, un video, una semblanza. Y entonces cuando tú quieras hacer algún evento, por ejemplo, entras a la página y ahí sabes que va a haber un directorio. Fíjate que esto que es bien importante, cómo las redes sociales van a ayudar mucho a eso, porque antes, ¿no? ¿Cómo? Claro. Un cuaderno, ¿no? Sí, pues sí, muy difícil, ¿no? Sí. Ahora hay que aprovechar esto. Exacto. Así es. Entonces, la gente se preguntará, bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿Para qué voy a entrar a la red? Yo como creador, por ejemplo, como teatrero, como estudiante de danza. Ya una vez que estamos ahí adentro de la red, es una gestión, es una como autogestión. Sí, lo interesante es que hay apoyos y hay asesores. No hay un jefe, no hay una coordinación, sino que es una cuestión horizontal totalmente, ¿no? Sí, hay un consejo que coordina. Hay, ¿no?, un consejo. Cada 6 meses la idea es que vaya rotando. Y ahorita pues realmente venimos a invitarlos a la presentación el 4 de abril, donde hablaremos sobre nuestra misión, visión, objetivos, y ya daremos a conocer medios de contacto. Bueno, pues ahí nos enteraremos ya con más detalle, ¿no? Porque claro, sí hay muchas cosas que platicar. Exactamente. Entonces, el día 4 es ¿qué día es? Es martes. Martes 4 de abril, ¿en dónde? En el Instituto Realia. Ajá. A las 7 de la noche vamos a participar con un conversatorio con la maestra Lourdes, que es sobre políticas culturales y gestión cultural. Y después vamos a hacer la presentación de la Red Veracruzana de Gestores y Promotores Culturales. Realia, que está ahí en Jalapeños y Luces, frente a la Escuela Voce, que además está muy activa ahí, este lugar de Alejandro Mariano. Exactamente. Bueno, saludamos entonces a Alada Madrina de la Cultura, que es Lourdes Hernández Quiñones, que nos está escuchando. Es. Gracias, maestra. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, pues entonces, yo los quiero invitar a que nos sigan visitando, que nos sigan diciendo cómo van las cosas, en qué podemos ayudar aquí. Muchas gracias. Con todo gusto. Sí, la idea es esta, ¿no? Que se animen a entrar y una vez dentro, pues en las reuniones sale de todo. Bueno, lo importante también, se me está olvidando, ¿cómo le hace la gente para entrar a la red? Bueno, ahí en Realia, el día que vayan, quien acuda, vamos a tener un formato de registro en donde los vamos a ir contactando. ¿Y si no puedo ir? Si no pueden ir, entonces a través de nuestras redes sociales, que apenas están trabajando, las vamos a empezar a publicar para estar en contacto. Bueno, pues muy bien, Fernanda y Rosalía, me dio mucho gusto y las felicito. Muchas gracias. Gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues faltan 2 minutos para que sean las 9 de la mañana, 9:02. Héctor Campos, que él es escritor, y hablando de si necesita o no... pues ahorita me acordé de Alterados, ¿no? Este ensayo muy atractivo de Reyes Heroles, en donde prácticamente dice, pues es que todo mundo necesita meterse algo para soportar la realidad, ¿no? A veces son cosas más dañinas, a veces no. O incluso pensando en cosas benéficas como el deporte, o no sé, alguna alteración que nos permita ver las cosas de otra manera. Dirán algunos, yo no, pero algo debe de haber. Pero en el caso de los escritores o de los pintores, en algunos casos, y se hacen casos muy famosos, requieren de alcohol o de algunas otras sustancias para poder crear, ahí es donde está el tema, ¿no? Cuando no llega la inspiración, dice Héctor, yo recurro a los hongos y a la coca. Ah, bueno, pues eso es sencillo, ¿no? Ya mero, Héctor no toma ni cerveza. Qué mentiroso. Ah, no, dice, es que son... Él se refiere a unos buenos champiñones, como hongos, y un refresco de col. Ay, bueno, ya nos habías preocupado. Enrique Salmerón, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Nos escribe, dice que el opio es parte de la vida del artista protagonista de la historia de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, fíjate. Pero el opio te lleva al sueño, ¿no? Bueno, pues sí, es muy coherente esto, ¿no? O sea, a través de los sueños muchos artistas crean, ¿no? Entonces, si el opio te manda a esos lugares, pues sí, se entiende que es muy posible que sucedan algo mágico, ¿no? En la mente de algunas personas. Y a otras las puede tronar y ya no regresan del viaje. O sea, no confundamos, no estamos recomendando para nada eso, ¿eh? Allá cada quien. Jorge Guevara, en relación con lo del viento a Juárez, mi mamá sabía que era por su cabello que estaba siempre aplacado. Pues es lo que yo decía, yo también pensaba en eso, pero por puro sentido común, ¿no? No porque alguien me lo haya dicho, pues es que no hay más que ver el peinado, ¿no? Igual esto se dice también un poquito de nuestro señor presidente, ¿no? Que no se despeina, no se despeina para nada, quién sabe qué gel se pondrá. Excelente día igual, Jorge. Javier Romano, tómate un sotol, hombre, ya nos tienes harto. Sí, bueno, eso lo digo yo, no lo dice él, es muy respetuoso. Saludos, pronta recuperación. Es que es bien difícil, todo mundo anda así. No, yo no tengo nada comparado, no ven cómo estaba Rosa Isel ayer, nuestra compañera Erandi ahorita ya no puede ni hablar. Nuestros compañeros, excompañeros, Javier Flores tiene influenza. No, una cosa terrible. También tenemos que Lourdes les manda besos a Fer y a Lía. Bueno, muchas llamadas, cada vez más llamadas aquí en el programa. Y ahora, lo que usted estaba esperando. Quiero mandar un saludo a Óscar de la Borbolla, allá en la Ciudad de México, que es donde radica. No sé si ande por ahí, pero es una persona que ya se comunicó con nosotros. Está muy contento. Dice, me lleno de satisfacción y de contento de saber que están pasando el Café de los Prodigios allá en la Universidad Veracruzana. Y pues le digo que a nosotros nos da más alegría tenerlo, ¿no? Porque es un tipazo, lo conocimos como mucha gente a través de programas culturales, en medios de comunicación, a través de las vocales malditas o alguna de sus de sus libros, y ahora con una grata sorpresa de que esté en Radio UNAM con esta serie de programas que afortunadamente, quiero decirles, son muchos, que nos van a durar para todo el año. Y a ver después qué más conseguimos como intercambio. Pero también, si nos estás escuchando, Oscar, pues que cuando te des una vuelta por acá, por Jalapa, pues ya sabes que aquí está tu casa. Estamos en Radio Universidad Veracruzana, de lunes a viernes, de 8 a 9 y media. Y el Café de los Prodigios pasa justamente ahorita, a esta hora, todos los miércoles. Así que disfrutémoslo. Y ahorita regresamos. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Está interesantísimo, pero Su valor es proporcional a la dificultad que me da entenderlo. Realmente hay que desencriptarlo. ¿Qué lata esto de la deconstrucción? ¿Por qué no hablan claro? Hola, ahí te interrumpo. Hola, Alejandra. No, más bien me salvas. Siéntate, por favor. ¿De qué te salvo? Nada, es que estaba leyendo una cosa muy abstrusa y de verdad estaba ya fatigado, me dolía la cabeza. Sí, te veía súper concentrado. Pero no, olvídate de eso. ¿A ti cómo te va? Cuéntame mejor. No, pues tampoco está mejor. Yo, a mí cómo me va, vengo ahora sí que desvelada, cansada, tenía que terminar una traducción que no terminé. Hoy la típica discusión con los chavos de la secundaria, de que clásico que el día que les entregas calificaciones y te discuten hasta por la más mínima décima, entonces, ay, no, ahora sí vengo con la cabeza atiborrada. ¿Qué necesitas? ¿Un golpe de suerte? ¿Cómo adivinaste? ¿Cómo adivinaste? Pues, híjole, es que la vida no es fácil, ¿eh? No, dímelo últimamente. Pero fíjate que yo creo que hay a quienes les va bastante peor. No, sí, me queda claro. Y después de la conversación que tuvimos ayer, te lo juro que hoy todo el tiempo lo pensaba. Decía, no te agobies por estas tonterías. Pero bueno, algo de suerte a veces no viene mal. Sí, ¿sabes qué pasa? Que los que estudiamos nos acostumbramos durante muchos años a ese invernadero que es la escuela. Sí. En donde finalmente, como alumno, pues las cosas son sencillas, las reglas son claras. Uh-huh. Uno estudia y le va bien, uno no estudia y le va mal. Y salvo algunos casos en que sí hay un favoritismo, normalmente dentro del aula, las cosas son ordenadas. El problema es en el mundo real, donde uno hace los requisitos A, B y C, y sin embargo llega al puesto el que no hizo ningún requisito. No, son otras reglas del juego que terminan de verdad haciéndonos desesperar de es que esas reglas no están nada claras. Sí. No, o sea, por más que te esfuerces, igual y pasa lo que sea, no tiene nada que ver. Sucede eso y también hay una dificultad enorme en el conocimiento, en la investigación. ¿Cómo pasa? Por más que tengas un buen método y te ciñas a él, tal vez no llegues a ningún resultado. Fíjate que hay un fragmento de Heráclito que a mí me encanta, en el que dice que los filósofos, pero refiriéndose a todos los hombres de ciencia, son como los gambusinos. ¿Como los gambusinos? Son los que buscaban oro. Ah, así como en el oeste, en el viejo oeste o así. O en la fiebre del oro allá en Alaska. Ajá. Hay unas historias ahí maravillosas de Jack London que algún día platicaremos. Pero bueno, los filósofos son como los gambusinos. Los filósofos son como los gambusinos, escarban mucho y encuentran poco. es triste. Y bueno, escarbar tiene su chiste también, ¿no? Pues escarbar tiene su chiste, pero a veces, y por ejemplo, los que se dedican literalmente a la excavación, que son los arqueólogos, a veces son tan toscas las palas con que yenden la tierra, que rompen aquello que están buscando. Ya se han sofisticado mucho y ahora lo hacen con un esmero y un cuidado extraordinario, pero en alguna época, y aquí recuerdo una anécdota curiosísima. ¿Cuál? Más o menos allá por los años 30, se descubrieron o empezaron a descubrirse unas tablillas de barro, lamentablemente no estaban cocidas, que se conocen como los lineales B de la escritura cretense. Son unas tablillas pequeñitas, sí. Para que te imagines, son como una especie de vaina, angostas y de unos 3 o 4 pulgadas de largo. Órale. O sea, el equivalente a 10 centímetros. Sí, sí, sí. Se encontraron alrededor de 4,000 de estas tablillas en distintos lugares. Ajá. Y pues un arqueólogo importante en aquel tiempo, Sir Arthur Evans, empezó a reunirlas. Y con tan mala suerte para las tablillas, que muchas de ellas, al ser colocadas en la azotea de su casa... ¿En la azotea de su casa las coleccionó? Sí, tenía un pequeño ático. Ajá. Y ahí las puso. Sí. Nada más que no contó con que tenía goteras. Sí. Y mucho. noche se deslavaron. Pero, en fin, se conservaron suficientes como para despertar el apetito de conocimiento de un joven arquitecto que en aquellos años había especializado en descifrar los mensajes secretos que se enviaban los nazis. Y cuando en el año 49 termina la guerra, 48-49, francamente, este hombre, que había adquirido un conocimiento formidable y sobre todo muchísima destreza para descifrar códigos raros, sí, se llamaba Michel Dentris, se le ocurrió que podía poner su valía, su virtud, al servicio del conocimiento. Y como no se sabía nada, no se entendía, pues decidió hincarles el diente a ver si lograba hacer un acto bueno para la humanidad. Estuvo mucho tiempo trabajando en ellas y de pronto comprendió que era necesario apoyarse en un filólogo, en alguien que sí supiera del tema, porque él sabía mucho de medios de decodificación, sí, pero no sabía gran cosa de, pues, del mundo, de los... Pues las tablillas estaban escritas en cretense, en... Las tablillas estaban escritas, ahí sí, quién sabe en qué, en unas pequeñas incisiones que se hacían con un punzón. Si te imaginas que son más o menos el tamaño de una cajetilla de cigarros, un poquito más largas y un poco más angostas, escribían con una punta. Y escribían cuando la tablilla esta estaba todavía fresca. Era el barro húmedo, luego lo dejaban a secarse y ya después no lo cosían. Bueno, pues, ¿cómo descifrarlas? Le pide a un arqueólogo, te decía, a un filólogo de Cambridge, que lo ayude. Este señor se llamaba John Chadwick. John Chadwick. El otro encantado, porque de pronto le parece que hacer un equipo multidisciplinario para abordar un tema tan complejo. Sí. Empiezan a trabajar. Empiezan a trabajar seguramente como lo hizo Champollion cuando decidió o se enfrentó a los jeroglíficos egipcios. Nada más que con una desventaja, porque Champollion tenía, como tú te acordarás, aquella piedra trilingüe Rosetta, encontrada en Rosetta, precisamente, y eso le permitía hacer unas ciertas comparaciones. Claro. Aquí no había ni contra qué ni con qué compararlo. Empiezan a trabajar y pasa el tiempo, hay muchos investigadores simultáneos, y es más, se desconfía mucho de alguien que no es un experto en la materia. Claro, bueno. Pero este hombre, Dentris, tiene una estrategia que resultó finalmente siendo exitosa. Es valerse de un método estadístico. Y con el convencimiento de que si se tienen suficientes materiales encriptados, seguramente se encuentran las regularidades. Y empezó a aplicar estos mecanismos matemáticos, un poco de logística. A los 4 o 5 años de haber emprendido su investigación, muere Dentris en un accidente. No me digas. Sí. Y se queda sin ver el éxito de su propuesta. Pero al cabo de un tiempo, sí se logra. Dentris trabaja en esto entre el 52 y el 56 del siglo pasado. Sí. Y para 1964 se logran descifrar las primeras 3.500 tablillas. Órale, con la metodología que él había... Sí. Imagínate estar frente a un mundo, frente a un universo del pasado, para saber qué pasaba ahí. Qué, que además había tablillas de estas encontradas en distintas islas, en Creta, también encontraron en Tebas, y las lograron integrar porque era el mismo patrón, pero no se sabía qué decían. Oye, ¿y el contenido? ¿De qué había? Pues mira, ningún libro de los muertos, como en el caso de Egipto, ningunas estelas riquísimas en información histórica, como las que hay a propósito de los egipcios, sino que eran listados. ¿Listados? Sí, listados tristes en los que se podía leer 80 costales de arroz. No. 50 costales de trigo, 20 gallinas. Uy. Era como el inventario de los saberes. Ay, no me digas. Sí. Fíjate nada más qué cosa. creer que se puede encontrar de dedicar el conocimiento, el método, todo, sí, finalmente para invertirlo en un lugar que no prospera. Sí, bueno, la suerte de que se preservara algo que no arrojara mayor conocimiento. Oye, pero la metodología es así. La metodología sigue funcionando y de alguna manera, como te decía al principio, se escarba mucho, se encuentra poco. Mm. Heráclito verdaderamente con sus ideas le atinó. Ahora les llamamos fragmentos, mm-hmm, pero no escribió en fragmentos, ¿eh? Mm-hmm. Fragmentos fue lo que sobrevivió de su obra. Claro. En este fragmento, que si mal no recuerdo es el D22... De Heráclito. De Heráclito. Es donde dice que los filósofos escarban mucho, se parecen a los gambusinos y encuentran poco. Uh-huh. Y no creas que solamente él, también le pasa al papá de Lobachevsky. Lobachevsky es este geómetra que fue uno de los primeros en proponer una geometría diferente de la de Euclides. Ah, el otro. Todo por discutirle el asunto este de la proposición de las paralelas. Uh-huh. El papá de este que sí encontró la solución trabajó toda su vida en el mismo asunto. Y cuando Lobachevsky, su hijo, que era su promesa, su retoño, sí, en quien iba a trascender, vio que se encaminaba por las mismas calles torcidas, sí, que él, uh-huh, le manda una carta que es fascinante y memorable. ¿Por qué? ¿Qué le dice? Hijo mío, yo desperdicié toda mi vida tras esa búsqueda. Lo único que yo no quisiera es que te pierdas en las paralelas. No te pierdas en las paralelas. Literalmente. Lobachevsky no le hizo caso, uh-huh, y finalmente encontró una solución fascinante, porque entendió una cosa en el fondo muy sencilla, que la geometría no tiene nada que ver con el espacio real en el que nos movemos. Es simplemente una construcción formal que puede ser de cualquier tipo a condición de que sea consistente. Entonces, de manera arbitraria, se puede cambiar uno de los axiomas, probar su consistencia y construir a partir de él. Entonces, si en la geometría de Euclides los ángulos internos de un triángulo suman 180, uh-huh, pues si cambias uno de los elementos de esos axiomas, uh-huh, puedes llegar a concebir una geometría como es el caso de Lobachevsky, o como la de Riemann, o como la de Poincaré, o como la de tantos otros. Uh-huh. Y los triángulos miden diferentes grados. Uh-huh. Porque se trata simplemente de construcciones formales. Pero ¿sabes qué? Se me hace que ahora sí ya me voy. Ay, sí. Sí, yo también. Voy a buscar un libro. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Era el libro que estaba leyendo el maestro así tan concentrado. Voy a preguntar a ver si aquí tienen de Derrida, a ver si yo puedo entender algo. Si el maestro duda, bueno, pues a lo mejor. Esto fue El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski, una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Bueno, pues saludos entonces a Oscar y a Janet. Ojalá que nos estén escuchando. Bueno, pues ya son las 9:18, las 9:18 aquí en la revista. Gracias, Néstor Obed, por lo que nos manda. Y la señora Beatriz Aguilar de la colonia Inmecafé. Ah, nuestros amigos de allá de Inmecafé. Esposa del último Salinas que queda. El último Salinas. Enrique Salinas. Revistera de corazón. Dice que si por favor le ponemos una canción. Que ya ya la tiene apuntada Chuchín, pero ya tiene programado lo de mañana, Betty. Pero el viernes, dice que el viernes con todo gusto, Rod Stewart. Y también recibimos... ¿Qué cantidad de mensajes recibimos ahora, Me interesa la huevo, enlace de la red de promotores culturales. No lo mencionaron, ¿no? Es que apenas están... apenas está fraguando eso de las redes. Por eso van a tener su reunión ahora en unos días, el próximo martes, y ahí van a dar a conocer todo el programa. Pero para ti, por ejemplo, la gente que no vive aquí en Jalapa, pues se va a dar a conocer a través de qué redes pueden ingresar a la red. Cuando escucho la canción Prayer de Robin Schulz y la veo en YouTube subtitulada, me invade el llanto, pues sus mensajes, pues su mensaje consiste en el reclamo a la humanidad por no haber preservado el mundo en que habitó. El video es contradictorio con la letra, muestra a una multitud de jóvenes europeos en el completo zafarrancho. Si no lo has visto, Carlos, te lo recomiendo. Gracias, Adolfo, lo vamos a ver con interés. Gracias. Muy bien. Pues yo digo que con tanta participación, aunque yo me haga más bolas aquí con los mensajes, se hace más rico el programa, creo yo. Víctor Blanco, acerca del tema de las drogas y cómo influye en la creatividad de los seres humanos, dice que los hongos alucinógenos están considerados como seres ¿en qué? ¿Enteógenos? Que tienen la divinidad dentro. Bueno, que hay que ver los hongos de Fernando Benítez, un libro muy muy recomendable. Hay muchos, ¿no? Hay otros investigadores extranjeros que han hecho, no me acuerdo, Watts, creo que es Watts o Watson, que también tienen estudios muy interesantes sobre los hongos alucinógenos. Porque se habla de que tienen la divinidad dentro, o que ellos mismos son como dioses, y que son medicina para la mente y el espíritu, y lo que contiene se llama psilocibina. Dice, psilocibina, ¡ah, qué buena medicina! ¡Esa es la vitacilina! ¡Ay, Dios! Bueno, ¿qué hacemos? Todavía tengo tiempo, tantito, ¿verdad? ¡Órale! No soy ni punqueto, ni darqueto, ni emoteto. Esos son de montón. Y se vistan, o se desvistan, o se rapen al cero, o anden de pelos de últimos mohicanos, o con copete gas neonizado. Para nada son rebeldes, no, ni ponen en crisis el establecimiento, Dios, o sea, el sistema social, económico y político. Esos solo afichan su variedad de tribu, de disidente, way of life meramente formal, disque para andar de rebeldones. Es puro teatrito. Y puede ser que hasta se la crean, pero no son auténticos rebeldes, ni impugnan al sistema. Nada más le aportan un folclore diferente. Nada más están posando ahí en plan de como me ves desde ay. Pero ojo al hojaldre, a ver cómo lo apuntas y cómo vas a salir en el milenio. No me malinterpreten. Nosotros podemos compartir con aquellos el vestuario variopinto y el rock, y también nos gusta el desmadre, alegrón. Pues el cuide está en no ser ni parecer yes men. Pero el punto nodal de la cuestión es otro. Y que no se me ofendan, los punquetos y darquetos y emotetos. Porque todos seamos humanos no significa que tengamos que ser iguales, ¿no? Ni que formemos una tribu. Ellos le hacen al relax y al relajo, y es muy su derecho. Pero nosotros sí tenemos una idea, que motiva nuestros actos. Nosotros, o sea, cada uno, él solito, o sea, solitario y solidario, que decía el buen Camión, nosotros estamos motivados por la idea. Escríbalo con mayúscula, please. O sea, el anarquismo que proclama aquello que inmortalmente escribió el gran precursor Proudhon y que más o menos dice así: ser gobernado significa ser vigilado, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, reglamentado y todo lo que termine en nado. José de la Colina, Ay, José de la Colina. Manifiesto, o casi, en voz de un anarqueto. Bueno, pues nos estamos despidiendo, nuestros queridísimos revisteros. Muchas, muchas gracias por toda su participación, por su atención, por su paciencia. Horrible garraspera. Nos despedimos con Anya V. Okan, Balafon Talkun. Deportivo en Radio Universidad. Al culminar la Universidad Regional de Tlaxcala, se amplía la delegación de los halcones de la Universidad Veracruzana para el evento nacional que se va a realizar en Nuevo León, logrando al boleto elementos de voleibol de playa, judo, karate-do, tenis de mesa, halterofilia, atletismo y triatlón. Habrá presencia de los halcones de la Universidad Veracruzana en la Universidad Nacional de Triatlón, con Mayra Castañeda, quien ocupó el segundo lugar en su categoría, defendiendo los colores de la Región 7. Ahora estará enfrentándose a lo mejor del deporte estudiantil a nivel nacional. Por lo que respecta al fútbol, Emilio Gallegos, entrenador del equipo de los halcones, señala que es una gran oportunidad regresar a la Universidad Nacional en esta disciplina deportiva. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Sigue